Preparen sus pañuelos. Preparemos mucho. Primero de agosto. Lunes primero de agosto. Estas son algunas de las noticias. Cuatro años más. Mauricio Macri completó ayer la faena y consiguió ser reelecto con gran amplitud en el balotaje para jefe de gobierno porteño. Las cifras finales, en rigor la mayoría incógnita previa al comicio, le dieron una ventaja de 28 puntos y medio. 64,25% para el PRO contra el 35,75% del candidato del Frente para la Victoria, Daniel Filmus. Todo un logro. Luego de cuatro años de gestión, Macri logró estirar su cosecha en más de tres puntos sobre lo que obtuvo en la segunda vuelta de 2007 contra el mismo rival. No sé cómo agradecer tanta confianza recibida, sostuvo Macri en su discurso. En la evidencia de la derrota, el kirchnerismo resaltó el hecho de que el Frente para la Victoria quedó consolidada con esta reelección como la segunda fuerza política en un territorio hostil. Randazzo ratificó que no habrá inconvenientes en las elecciones primarias en Capital Federal. Las primarias se van a llevar adelante el próximo 14 de agosto. Vinimos trabajando con la justicia electoral desde que se sancionó la ley de reforma política. No habrá inconvenientes y cualquier carencia del juzgado será resuelta. En tanto, el titular de la cartera política expresó que el gobierno es muy optimista con respecto a la participación de la ciudadanía en las elecciones que se realizan dentro de 15 días. Se reinicia el ciclo escolar. Tras el receso escolar, hoy se reanudan las clases en la ciudad de Buenos Aires, juntamente con otras cuatro provincias. El retorno de las aulas se producirá normalmente en Catamarca, Chaco, Buenos Aires y Santa Cruz. Ayer se inició el regreso de los centros turísticos. Muchos decidieron aprovechar hasta el último instante de sus vacaciones. Cristina inaugura una planta farmacéutica en Pilar. La presidenta encabezará esta tarde el acto de inauguración de las obras de ampliación de los laboratorios de la empresa Rimoch en el Parque Industrial de Pilar. La planta funciona como el centro de diagnóstico de enfermedades bovinas, elabora y exporta vacunas contra la aftosa, entre otros trabajos. El laboratorio Rimoch es uno de los más importantes en el mercado nacional, que exporta sus productos de valor agregado a cinco países: Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Es el líder del segmento biológico para el mercado. Estas fueron algunas de las noticias. Radio con todo. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. 102.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com.